trozo de muralla. Desde muchos puntos del barrio del Albaicín, cada tarde al ponerse el sol, se le veía. Sentado en todo lo alto del trozo de muralla, siempre solo y, en silencio, mirando pensativo hacia la Alhambra. Y como a muchos les intrigaban porque nadie lo conocían en el barrio, entre sí unos y otros comentaban: ¿será alguien que por aquí tiene familia o alguna persona conocida y acude a este sitio cada día con intención de verla? Pero si en el barrio nadie lo conoce, ¿cómo puede tener por aquí familia? Pues a mí me dijeron el otro día que vive a otro lado de la muralla y que por ahí es por donde sí tiene familia. ¿En qué sitio? Al otro lado de la muralla. Incluso me dijeron que en aquel lado de la muralla, en algunos momentos, hasta lo han visto pasear en compañía de una persona. Pero, ¿dónde vive y por qué rincón lo han visto pasear? Creo que al otro lado de la muralla, las tierras todas están cubiertas de bosque. Pero que por ahí hay arroyos no muy grandes donde crecen zarzas, juncos y adelfas y, por las partes altas, va una vereda muy oculta entre la vegetación y el bosque y que, desde ese trozo de muralla, se aleja como hacia las montañas perdidas en el horizonte. Por esa vereda es por donde lo han visto caminando despacio en compañía de una muy hermosa princesa. Y hasta dicen que cuando va con ella, la mira muy enamorado, le susurra poemas al oído y le da su mano para ayudarle a cruzar el arroyo. Por eso también dicen que además de príncipe y estar enamorado de una princesa muy hermosa, es dueño de un tesoro que nadie por aquí conoce. Y los que escuchaban los comentarios de este vecino, al oír lo que decía, guardaban silencio. Pensaban cosas y también se esforzaban en imaginar cómo serían los paisajes por donde decían paseaba con su princesa. Y algunas veces, después de darle muchas vueltas a estas imaginaciones, se volvían a decir entre sí: pues un día deberíamos ponernos de acuerdo e ir a esos territorios al otro lado de la muralla para ver si son ciertas todas estas cosas que se comentan. Claro que deberíamos hacer eso, pero yo, lo que de verdad quisiera, es saber en qué sitio exacto vive. También he oído que algunos dicen que vive en una pequeña casa de piedra más allá del arroyo que ya he mencionado. Pero ahí, ¿cómo vive? ¿Qué es lo que hace y por qué cada tarde se viene a este trozo de muralla y se sienta a contemplar la puesta del sol frente a la Alhambra? Desde luego que es un gran misterio y por eso sí que un día deberíamos ir y explorar esos lugares al otro lado de la muralla. El trozo de pared, muy vieja, de tierra y grava y de unos 3 metros de alto donde él se sentaba cada tarde, no era gran cosa. Tenía como unos 10 metros de larga y estaba muy rota por la erosión de la lluvia y del viento. Por eso, por uno de los lados desmoronados, formaba como escalones. Por aquí era por donde él siempre se subía. Escalaba hasta casi el centro del grueso muro y en lo más alto, se sentaba. siempre dejaba que sus pies colgaran hacia el lado del barrio del albaicín y sol de la tarde y siempre se cruzaba de brazos y pensativo, inmóvil se quedaba, metido por completo en su mundo y ajeno a lo que por un lado y otro iban y venían. Y como nunca, nunca hablaba con nadie, las personas que una vez y otra lo veían, siempre quedaban intrigadas. Sucedió esto durante mucho tiempo hasta que un otoño ya avanzado, una tarde no lo vieron. Enseguida algunos comentaron, ¿qué le habrá pasado? Si tú dices que él tenía su casa al otro lado del arroyo, no lejos del río, a lo mejor las aguas de la tormenta que descargó el otro día la ha arrasado y para siempre ya ha desaparecido. Eso son puras conjeturas tuyas. Entonces, ¿por qué ha dejado de venir por aquí? Claro que tampoco lo sabemos. ¿Y por qué no, un día de estos, vamos a buscarlo por los caminos, montes y arroyuelos que tantas veces hemos dicho? 2 días más tarde, 3 de los hombres del barrio se organizaron y a primera hora de la mañana subieron hasta donde el trozo de muralla. Escalaron por donde él siempre lo hacía y luego saltaron al otro lado. Enseguida vieron los caminos que por ahí se cubrían de monte y no tardaron en encontrar una de las sendas que ellos creían que él cada tarde recorría en compañía de su princesa. Siguieron este camino y al llegar al arroyo, antes de cruzarlo por entre las adelfas, juncos y zarzas, uno de ellos dijo, «¿Veis como yo tenía razón? Por este paso era por donde él le daba la mano a la joven que amaba para ayudarle a cruzar el arroyo». Los compañeros no dijeron nada y sí continuaron avanzando por la senda. Al poco, remontaron un pequeño montículo y al encajarse en todo lo alto, se pusieron a observar. A su derecha y muy en lo hondo, se abría el profundo valle del río Darro, con las torres y murallas de la Alhambra, en todo lo alto de la colina al otro lado. Al frente, descubrieron montañas muy altas y oscuras y más cerca de ellos, sobre un pequeño puntal, vieron las ruinas de un edificio. ¿Qué será eso? Se preguntaron. Bajemos por aquella senda y lo descubrimos. A prisa y muy intrigados, bajaron por la senda y cuando llegaron al montículo, vieron las ruinas con toda claridad. Grandes trozos de pared rotas por la mitad, tablas viejas y muchas piedras a un lado y otro de las paredes en ruina. Y vieron también que desde la desolación del edificio, la senda continuaba descendiendo hacia el río. Por este lado se pusieron y, parándose bajo las ramas de una gran hoguera, miraron para el valle del río. Se les ocurrió llamarlo por si estaba por allí cerca, pero, después de un rato mirando para donde el río trazaba unas curvas, uno de ellos preguntó, ¿veis vosotros, allá en aquella curva del río por donde la colina se asoma, lo que yo? Allí vemos como unos grandes charcos, azules y largos y grandes rocas a los lados. Pues ¿sabéis lo que estoy pensando? que a lo mejor se encuentra por ahí. Lo que yo pienso es que en esos grandes charcos azules se bañaba su princesa y una de las veces las aguas se la ha llevado río abajo. ¿Y por qué piensas eso? Porque si esto fuera así y él no pudo salvarla, quizá este fuera el motivo de que cada tarde se subiera en el trozo de muralla y se pasara las horas mirando para la Alhambra y para donde el río se aleja. Pero ¿y ahora a él? ¿Qué le ha pasado? Puede que las aguas del río también se lo hayan llevado. El trozo de muralla de esta historia, poco años después lo repararon. Hoy todavía se ven, en las laderas del Cerro de San Miguel, algunos paños de esta muralla. Los caminos que iban por el bosque, muchos desaparecieron y las ruinas del edificio sobre la colina ya ni siquiera se distinguen. Si se ve y aún sigue corriendo el río Darro a los pies de la colina de la Alhambra. Y también muchas personas mayores del barrio del Albaicín aún comentan que las aguas de este cauce son frías, claras y misteriosas, y que esconden cientos de historias y misterios que nunca se han descubierto ni nadie las ha contado.